Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como ya sabéis de sobra, el programa de música de películas de Radio Buñol aquí en la 107.9. Bien, vamos a comenzar con este 34º programa en el que seguiremos sobre la estela del programa anterior, que como recordaréis lo titulamos Parecidos Sorprendentes. Por lo tanto, este será, como no, Parecidos Sorprendentes 2. Por lo tanto, y tras la ausencia obligatoria de la semana pasada por motivos festivos, aquí estamos hoy, día 10 de abril, y como cada sábado de 1 a 2 de la tarde, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿La tecnología se deja tocar? Se deja, se deja. Y quien nos habla, Juan Luis Payás. Bien, vamos a recapitular. La semana pasada hablábamos de que a menudo escuchamos temas musicales que nos recuerdan sospechosamente a otros, e incluso en otras ocasiones ese parecido es tan evidente que llegamos a confundirlos, ¿verdad? Ya saben de lo que estamos hablando. Muy bien. Como recordaréis, en el programa pasado hablamos de ello con vosotros, gracias a vuestra participación en forma de llamadas, claro está, y juntos escuchamos diferentes bandas sonoras originales que bien implícita o explícitamente, compartían pues, algunas células o matizaciones que nos recordaban a otras bandas sonoras o a otros temas de compositores clásicos. Bien, pues para este programa os instamos nuevamente a que colaboréis con nosotros con vuestras llamadas y que, en cierto modo, pues nos ayudéis a pasar esta horita que ahora comienza todo lo dinámica y divertida como sea posible. Ya os digo de antemano, pues nos gustaría daros las gracias por vuestra participación y recordar que lo único que pedimos es que nos comentéis de qué os suena la música que vamos a poner, es decir, que intentéis descubrir su parecido o parecidos sorprendentes. No os preocupéis que para aquellas un poquito más complicadas daremos algunas pistas que seguramente os ayudarán. Bueno, en cierto modo, el programa de hoy podemos tomárnoslo como un juego, ¿verdad? Ah, bueno, recordar que no tiene por qué ser el corte musical que nosotros propondremos después. Pues es posible que vosotros conozcáis otros tipos de música diferente. En todo caso, pues nos encantaría debatir con vosotros todas estas propuestas. Y sin más, Roberto, recuerdas a nuestros oyentes las diferentes formas de contactar con nosotros y especialmente pues comentas un poco la dinámica del programa de hoy, ¿no? Para que quede claro desde el principio, ¿verdad? Sí, la iremos recordando durante todo el programa, pero primero recordaros que tenemos ese blog en internet, bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar pues toda la información relativa al programa, incluso los mismos programas grabados. También tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, como no, el teléfono de Radio Buñol, imprescindible para hoy, el 96-250-4508. Y un poco la dinámica es la siguiente: nosotros vamos a ir poniendo cortes o bien de bandas sonoras de las que buscamos una referencia, o bien de la misma referencia de la que buscamos la banda sonora que queremos encontrar. Pondremos la música, daremos unas pocas pistas y nos podréis llamar al 96-250-4508 para decirnos a lo que os suena. Uh-huh. De todas maneras, lo iremos recordando con el programa. Bueno, pues yo creo que ha quedado más que claro. Por lo tanto, preparaos, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con él. ¿Qué contiene nuestro programa? Bueno, ya lo hemos explicado y para no romper el juego, pues no vamos a adelantar mucho de lo que vamos a poner. Uh-huh. Que la gente lo vaya adivinando o no, pero vamos, que se trata de esto, ¿no? De sorprender un poco. En todo caso, sí que me gustaría adelantar que vamos a poner a compositores clásicos que han servido de inspiración para bandas sonoras, pues vamos, de forma notable. Uh-huh. Esto es, hay cosas más conocidas, otras menos, pero vamos, la gente le va a sonar mucho, como mínimo. ¿Tenemos también las recomendaciones, Ángel? Así es, tenemos también recomendaciones. En este caso vamos a hablar de películas que van a echar por televisión. Ajá. Que vamos a poder ver películas que tienen bandas sonoras, porque está muy bien escuchar las bandas sonoras, pero también está muy bien, incluso mejor, verlas en su contexto, en la primera película. Correcto. Y bueno, finalizaremos como siempre con una canción. En este caso, pues un clásico total, ¿no? Clásico francés. De la chanson. La chanson francesa. Bueno, no es poco, vamos adelante que el tiempo se nos echa encima, que hay mucho material. ¿Vamos a entrar en harina? Vamos a meternos en harina. A meternos en harina. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con una bastante antigua, del año 27. O sea, es de cine mudo, creo que es la primera que vemos en cine mudo, lo tenemos que crear un especial. Se trata de la película Metrópolis, esta de Fritz Lang, una película futurista y asombrosa en la época, incluso aún lo es, de hecho. Y con una música clásica de Gottfried Huppertz, o no. Porque claro, es que aquí hay una inspiración, que es de lo que va el programa. Exactamente. Y bueno, pues, adelantaremos, a ver si alguien lo pilla, que es un compositor clásico, una sinfonía, vamos, muy conocida. Sí, buscamos ese corte que aparece en una sinfonía clásica, o bien otro corte antiguo más remoto del que bebe esa sinfonía. Sí, que es un muy antiguo medieval. ¿Sí? Hablamos de él en su momento, aquí en este programa. Sí. Bueno, música medieval incluida en una sinfonía. Hay que decir que nos va a valer igual que nos digáis esa sinfonía o bien el tema medieval, que os sugieren las notas que vamos a escuchar de la banda sonora de Metrópolis. Exacto, y el corte que vamos a escuchar es... alguna referencia a la película en la que salió. Sí, la muerte desciende. Sí, recordamos, 96-250-4508. Ahí el tema es clarísimo. Ya, ha quedado claro ya. El que lo sabe, ya lo sabe. Hombre, aquí hay que decir que el cine mudo, pues es normal que estas cosas se hicieran de vez en cuando. Ten en cuenta que estamos hablando de una película de 2 horas y media. Dos horas y media de música. Ahí no paraban, claro. Sí. Ahí no había diálogos ni nada. Y tenía que ser la música todo el rato. Entonces, ya claro, nos contó Manolo cuando estuvo aquí lo difícil que era. La porosidad que tiene este proceso. ¿No? Era algo, pues algo, sí, un trabajo duro poner... Y bueno, pero no solo este tema no solo ha servido del cine mudo, sino incluso al cine muy reciente. Sí, sí. El cine actual. Cine de ahora, total. Cine bélico, por ejemplo. Sí, sí. Sí, vamos a dar más oportunidad para que nos llamen porque hemos encontrado otra película. Otra película. Que también bebe de esa fuente. Y que se trata de... La Roca. La Roca. Película dirigida por Michael Bay y música compuesta por Hans Zimmer. Ahí está. Vamos, esta banda sonora es popularísima. Vamos. Sí, sí. O sea, todo el mundo la conoce, seguro. Pues, seguro. Pues este tema aparece también en esta banda sonora. También. Vamos a escucharlo. Recordaros, 96-250-4508. Estamos deseando que nos digáis esa sinfonía. Esa sinfonía. Estamos buscando un tema medieval. Un extracto de una sinfonía o de un tema medieval. Voy a dar otra pista. Muy conocido. Que me siento ahí generoso. ¿Te sientes bien? Ya la hemos puesto aquí. Sí, o sea, que la misma sinfonía se ha escuchado tal cual en alguna otra película. Sí, la pusimos creo en el programa de música clásica en el cine, ya hablamos de ello. Sí. Pues nada, más pistas ya. Vamos a escuchar La Roca y a esperar vuestras llamadas en el 9650-4508. Hans Zimmer. Bueno, esto último que sonaba no era el tema que buscamos, es el anterior. ¿Sí? Pero de alguna manera al escucharlo hemos podido ver que efectivamente no nos lo hemos inventado. Esto sí, es La Roca. Esto es La Roca. La habrá podido reconocer la gente. Que por cierto, la echaron hace un par de días o tres. Vaya. Estoy viendo. Qué gran papel. Pues nada, parece que la audiencia no acaba de dar con la tecla. De... No. O si da, no se atreve a llamar. Pues nada. Es el solecito de esta mañana, que sí, por cierto hace muy buen día. ¿Eh? Yo creo que la peña tiene miedo a equivocarse, ¿no? Con lo fácil que es equivocarse, ¿no? Luego no pasa nada. Luego si pides perdón y ya está. Si se equivoca, no pasa nada, ya. Claro. No, o igual, ¿no? Igual nos dicen, por ejemplo, otra película que se parece, por ejemplo, El Resplandor. Por ejemplo, que también tiene este tema. Sí, el Resplandor sí, justo sí, al principio. O sea, es algo. El gran Wendy Carlos hace una gran versión de esto. Sí, es que esto. ¿El gran o la gran, Ángel? No, entonces era... No, a ver, no me acuerdo si entonces era... ¿Era él o ella? Aún no. No lo sé, ahí no lo sé. No estoy seguro. Bueno, en todo caso, ¿qué hacemos? ¿Desierto? Vamos a escuchar la original. Vamos a escucharla. Que tenemos más preparadas para vamos hoy. A vamos a escucharla, ya la original, bueno. Lo que buscamos. Bueno, original. Lo buscamos. Sí, es... ¿Lo escuchamos y lo que hablamos o lo decimos ya? Lo decimos ya. Ay, mira, tenemos una llamada. Ah, mira qué bien. Mira qué bien. Hola, buenos días. Hola. Hola. Soy Norma. Hola, Norma. Hola, Norma, ¿qué tal? No sé por qué te había conocido la voz. A ver, cuéntanos. Es fácil, ¿verdad? Sí, a ver, suena muchísimo a la Sinfonía Fantástica. Ah, ya lo estoy comentando. Correcto, la premio. La Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y el tema sabes cómo se llama? Era Irusidae, puede ser. ¡Y! Casi, dicho al revés. No me acuerdo dónde van las otras y las des. Dies Irae. Dies Irae, el día de la ira. Día de la ira, exactamente. Pues muy bien. La pusimos como haciendo referencia al programa de Durmiendo con el Enemigo. Sí. La verdad es que hablamos de que se utilizaba de leitmotiv, ¿no? Que cada vez que aparecía el enemigo, el marido de la pobre mujer maltratada, aparecía este tema, ¿no? Sí, que me acordaba que era así muy impactante. Sí, sí. Pero quería decir que esto más que plagio es, no sé, homenaje, ¿no? Porque suena tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Bueno. O sea, si lo conoces, entre el plagio y el homenaje. Es no pasa nada, está libre de derechos, ¿no? O referencia. Se puede usar sin problemas. Bueno, pues la media que estará libre de derechos. Sí. Muchas gracias, Norma, por llamar. Vale, de nada. Y te mandamos un perrito piloto virtual, porque de momento no tenemos regalos, en el bueno, el feo y el malo. Pero bueno, y lo que nos divertimos aquí, todo se andará. ¿Cuándo nos llaman nuestros oyentes? A ver si alguien nos patrocina o algo de eso. No pasa nada, también es para colaborar desinteresadamente. Claro, regalamos una camisetita o algo, así la gente pues anima, ¿no? Sí. Muchas gracias, Norma. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a escuchar ese Dies Irae de la Sinfonía Fantástica, sí, de Berlioz. Para que vea la gente que no mentimos. Exacto. Sorprendente es lo que decía Norma. Es calcao. Es tal cual. Es calcao, calcao. Bueno, vamos ahora con otro tema clásico. Bueno, nos va a salir un programa para melómanos, ¿eh? Sí. A ver esos melómanos de Buñol que se jactan de saber tanto y que les gustan mucho la música. El pueblo de la música, Buñol. Sí, yo creo que le quitas de dos pasodobles y no... Sí, bueno, es que ya sabemos que aquí los feos y los litros es lo que tira. Sí, tremendo. Pero bueno. Bueno, vamos ahora a escuchar, en este caso vamos a hacer al revés. Vamos a ponernos a prueba. Sí, en vez de poner un tema de bandas sonoras y para que la gente adivine el tema clásico en el que se basan, uh-huh. En este caso vamos a poner primero el tema clásico, uh-huh. Y que la gente averigüe la película. Sí, correcto. Y además en este caso, a lo mejor la sinfonía no es tan conocida, pero... Sí, lo es. Si eres un melómano... Sí, para los melómanos sí lo es. Sí. No tanto como el anterior, pero sí. La película... La banda sonora de la película. Una de las más demandadas aquí. Con lo que nos la han pedido y tal. Con lo famosa que es la banda sonora esa. Desde luego. Pues nada, vamos a escuchar pues este tema. Es la sinfonía número 3 de Schumann. Solo digo que la semana pasada tuvimos una pincelada de ella. Sí, un poquito. Y tenemos un pararara por ahí. Sí, alguna otra pista que podríamos decir. Pararara. Para ahora. Bueno, ya nos estamos pasando. Eso es un pistón. Es un pistón tremendo. Bueno, vamos a escuchar el primer movimiento de la tercera sinfonía de Robert Schumann. La conocida también como Sinfonía Renana. Sí. Y nuestra audiencia, que llame al 96-250-4508, si es que le suena alguna película que pueda estar basada en esta música. Y no remotamente, ¿eh? Bastante basada. Bastante, bastante. Creo que el tema les ha quedado claro. Sí. Pam, pam, pam, pam, pam, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, No suena, no suena. Después de esta lección de solfeo. Del bueno. Solfeo del bueno. Solfeo del bueno, aquí en el bueno, el feo y el malo. Robert Schumann. Tenemos a Schumann, que no es Schumann. Schumann. Ay, está la audiencia hoy un poco somnolienta. Sí, es que sí. Las Pascuas... Bueno, bueno, vamos, o sea, vamos a desvelar, ¿no? Porque obviamente. Ahora cuando escuchemos la película que buscamos en esta ocasión, uh-huh. va a quedar bastante claro. Sí, todo el mundo estará... ¡Ay, va! Pues claro. Pues venga. Vamos a escucharla. La ponemos ya, venga. La ponemos ya, ya. Y luego decimos cuál es. No vamos a decirle el nombre, la ponemos y verás cómo la gente sabe cuál es. La gente va a saber cuál es. Bueno. Bueno, que se nos colaba aquí otra vez. Quería volver a entrar, Willow. El tema. Sí, tenemos un oyente ahí esperando que nos llame. Que nos ha llamado ahora. A ver, hola. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Soy Vicente Fuertes. Hombre, la gran Vicente Fuertes. Sí, ya no, estaba yo pensando, ¿dónde están las que tienen la plaza fija de sí, llamar? Aquí, en la Miñol. Cocina. Y la otra de durmiendo con mi enemigo. Ajá. Lo he pensado, pero me daba un poco, digo, mira, que se me equivocó. Pues mira, si te equivocas, pues no pasa nada. Pues mira, ibas bien. Esto creo que es Willow. Muy bien, sí, sí, muy bien, efectivamente. Que me encanta a tu tío. La música de Willow es la que más le gusta. Sí, yo lo sabía y además mucha gente no la ha pedido. Digo, pues mira, vamos por deferencia a ellos, la vamos a poner entera el corte de Willow. Claro, vale, pues otra vez llamaré y si me meto la pata la he metido. Pues claro, ya la sacarás. Bueno, un besico para todos. Igualmente, gracias. Hasta luego. ¿Sí? Ya que has llamado, ¿algún tema que a ti te guste especialmente? Mira, a mí me encanta mucho de Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos, pues tomamos nota. Me ha encantado. Porque como la gente ya que está llamando, pues que menos que vamos a coger lo que a ellos les gusta y en un futuro programa, pues lo... Haremos unos clásicos populares o así. Un programa de peticiones. De peticiones. Sí, sí. Y así, pues mira. La de Los Siete Magníficos. Correcto, pues ya tomo nota. Y Éxodo, mira. Una de las películas más bonitas que me. Bueno, de música. Uh-huh. Anda, Éxodo no la hemos puesto, eso la tengo pues mira. Vale, cuando quieras la ponéis, la de Éxodo. De acuerdo. Un besico para todos. Vale, bueno, tienes que llamar. Adiós. Pues hay que decir también que además teníamos otra oyente que también había identificado el tema. Ajá. Se han saturado las líneas en un momento. Vaya. Se ha espabilado la audiencia, pero aún quedan... Es buena noticia porque aún nos quedan propuestas. Vale, sí. Vale. ¿Y la de ahora...? Y la siguiente es una propuesta express. Está rápida. Dos cortes difícil. Y también para melómanos. Sí. Aquí también vamos a... Porque hemos considerado que es más conocido quizás el original, uh-huh. la sinfonía en la que se basa. Sí. Entonces vamos a poner primero un corte pequeño, pero uh-huh. que pone el tema tal cual sale uh-huh. en la sinfonía clásica. Justo al principio de la sinfonía. Sobre todo la célula del principio. Sí. Mm. Es la célula del principio de una sinfonía muy grande. Vamos a dar pistas de un ruso, de un compositor ruso. Mm. Ah, aquí. Por cierto, una pista más, por si acaso. Pueden decirnos esa sinfonía o pueden decirnos una película. Nah, ya nos llaman, ya lo saben. Tenemos el teléfono por aquí. Ya lo saben. Otra pista. Eso es telepatía. Otra pista muy fácil, no. Que se escribe muy raro. Sí. Claro, como es ruso. Sí. No, iba a decir que hay una película rusa mítica. Sí. ¿No? Absolutamente mítica, que en su banda sonora cuenta con esta música. Ajá. Admitimos la dos o cualquiera que vosotros. Admitimos que nos digan el compositor de nombre raro y su sinfonía, mm. o que nos digan directamente la película soviética en este caso, en la cual se usa o cualquier su sinfonía. Otra que ellos crean que se parece. O cualquier otra que se parece, que seguro que hay más que se parece. La estudiaremos, hablaremos sobre ello. Bueno, vamos a escuchar este corto corte y hablamos un poco de la película para dar tiempo a llamar a la audiencia, sí. ¿Vale? Eso es. Muy atentos. Bueno, hay que decir que era el tará, tará, sí. Tará, tará. Y la película a la que sonaba esto era... La sí, contarnos un poco de la película. La precisa Mononoke. De música de Joe Hisaishi. Gran película, como casi todas las que hace del director japonés Hayao Miyazaki. La película de dibujos animados. Sí, de animación. Y bueno, el corte este se refiere a el dios del demonio del bosque. Mm. Y tenemos una llamada por ahí. ¿Ya? Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas. Soy Julia. Hola, Julia. Hola, Julia. Hola, no sé quién soy. Sí. Como no he hablado nunca. ¿Llamaste hace 15 días? ¿Eh? ¿Llamaste hace 15 días? No te entiendo. Sí, llamaste hace dos no, semanas. No. ¿No? ¿Es la primera vez que llamas? Sí. Vale. Sí, otra Julia. Os he escuchado, Julia. Pero no he llamado. Vale, vale. ¿Eh? Dime. ¿Es para poner alguna obra o alguna cosa de película, alguna...? Sí, hemos puesto un trocito de película y, sí. Y estamos buscando sí. otro trozo de una música clásica que se parezca a eso que hemos puesto nosotros. Que se parezca. Sí. Yo es que, bueno, iba a pedir si podéis poner Titanic, que nunca he oído entero. Pues mira, ya que has llamado, nos lo apuntamos y, ¿sí? y a ver cuándo... Vamos a hacer un programa de peticiones para sí. la gente que nos pide cosas, hacer sí. poner pues la música de películas bien. Que la gente nos pide. Muy bien. Y además de obras también, que no las oímos. Exacto. ¿Eh? Uh-huh. 1812, La Valquiria, todo sí. eso no lo oímos nunca. Pues mira, si te gusta Wagner... Me gusta, me encanta. Sigue escuchando el programa. Sigue escuchando el programa. Me gusta porque es que tengo grabado de los feos. Sí, sí. Y entonces me encanta la música en la que me des, o sea... La pues zarzuela que pido, muchas. Si te gusta Wagner, quédate con nosotros, que sí. algo vas a pillar a lo venga, mejor. Venga, pues muchas ¿vale? gracias. Gracias por llamar, Julia. Ah, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bien. Vamos a hacer un programa de peticiones ya, al paso que vamos, se van amontonando. Está sí, bien. Sí. Hablábamos de la princesa Mononoke. Tarán, tarán, tarán, tarán. El poder del dios demonio del bosque. Hablamos de una sinfonía grande, de las grandes, de las grandes. Es difícil. De un compositor ruso, muy ruso. Muy ruso, muy ruso. Sí. Bueno, se llama Dimitri. Dimitri. No, es que, a ver, la mitad de los rusos se llaman Dimitri y la, la otra mitad es Sergei. Sí. Dimitri, o sea, es fácil, ¿no? Bueno, pues la ponemos y así igual, si antes de decirla alguien nos llama, pues que la diga. Vamos a dar un poco más de tiempo. Vale. No la desvelamos, la ponemos y vamos a ver si nos llama alguien. Atentos, ya veréis cómo las primeras notas están clavadas. Recuerda la célula. Ahí estaba. Era exactamente igual. Evidente. Se ha podido ver que es exactamente igual. Evidente. ¿No dicen que más de cuatro notas ya es plagio? Sí, pues, bueno. No sé yo esto, en fin. Se ha pasado un poco. Bueno, vamos a desvelar un poco. Se trata de Dmitri Shostakovich. Shostakovich, la quinta sinfonía del primer tiempo. Sí. Es una sinfonía... Yo creo una de las más famosas de él, sí. Puede que la que más. Para el gran público, entre la quinta y la décima, ¿no? Uh-huh. Son las más conocidas. Uh-huh. Se trataba del primer movimiento de la quinta, grande, donde uh-huh. las haya. Uh-huh. Y esto sale, además, en la. Lo que hablabas antes, ¿no? La película soviética, El acorazado Potemkin. Esa película mítica, tremenda, ¿no? Revolucionaria. Uh-huh. Excelente, de hecho, muy buena. Hay una escena muy, muy típica de esa película, ¿no? Que conoce todo el mundo, ¿no? Sí. La escena en la cual las famosas escaleras donde están pegando tiros los soldados del zar, ¿no? Y ahí la gente que se está manifestando pues huye despavorida, ¿no? Y en un momento dado matan a una mujer que lleva un carrito de bebé. Sí. Y el carrito de bebé empieza a bajar las escaleras a toda velocidad y bueno... Y eso también es parecido sorprendente de Los Intocables de Leon Ness. Sí, bueno, es un homenaje. Un homenaje, correcto. Ahí vamos de parecido sorprendente. Brian De Palma, ahí uh-huh. calcó casi esa escena de Eisenstein. Uh-huh. Vamos a tomarnos un respiro. Sí, sí. Vamos a otra cambio de tercio, una nueva sección de recomendaciones. Ángel, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, dentro del poco cine que nos emite en televisión, bueno, no es poco, pero bueno, tampoco es que sea demasiado. No se encuentran esas cosas buenas. Si contamos las de Chuck Norris y tal como cine, hombre, si las contamos, ¿cómo ponen unas cuantas? Entonces sí. No, hombre, quiero decir, hay poco cine clásico, bueno, poco casi ninguno, ¿no? En fin. Pero bueno, siempre rebuscando se encuentran cosas, ¿no? Y sobre todo pues cosas, películas que tienen unas bandas sonoras apreciables a nuestro parecer, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a decir esta semana qué es lo que tenemos en ese sentido. Bueno, pues este sábado, hoy mismo, uh-huh. a las 3:15, en La Sexta, así después de comer y tal, pues echan Panorama para matar. Una película tremenda. Que es una película de James Bond. Uh-huh. Y bueno, la música es de John Barry. Uh-huh. Este compositor que tanto apreciamos. ¿Sí? Y también de Duran Duran. Ajá, este grupo de los 80. Sí, sí, es vivan los 80. Las actuales de Bond las está haciendo David Arnold. Así es. Pero hasta hace poco era el gran John Barry el que las hacía. Sí, el tradicional. Uh-huh. Bueno, otra película que tenemos este lunes, en este caso, Día de San Vicente. Uh-huh. Como día, no sé por qué los días de fiesta tienden a hacer películas, pues así, más. ¿Cómo se dice? Más de más público. Sí. Una taquillera tenemos. Taquillera, sí. A las 3:30 tenemos en Canal Now que nos echan El Último Samurái. Ah. Esta película de Warwick, protagonizada por Tom Cruise y con la música de Hans Zimmer, que para mí es de lo mejor que ha hecho Zimmer en sí, estoy de acuerdo. En su vida, vamos, estoy de acuerdo. Una gran banda sonora. Uh-huh. Y ya para acabar, porque no tenemos más información, porque las cadenas no dan información con demasiada antelación, el martes 13... Ni te cases ni te embarques. Eso es. En este caso, pues ya de tarde, ya de madrugada, a las 2:15 de la mañana, vaya horas, ¿no? Si alguien tiene vídeo que lo ponga. Sí. Porque en Canal Now tenemos Drácula de Bram Stoker. Bueno. Esta película dirigida por Francis Ford Coppola. Uh-huh. Bueno, la música es de Boyke Kilar. No la hemos puesto, aunque no tardaremos. Sí. Yo creo que en breve. Sí. Esta no más tardar, la pondremos. Tiene que caer. Sí. Y bueno, es una banda sonora impresionante. Impresionante. O sea, fabulosa, de, realmente. De principio a fin. De principio a fin, de lo mejor que se ha hecho en los 90. Uh-huh. Y bueno, y o sea que. Vamos, está bien oír bandas sonoras, también está bien verlas, pues, sí, en su contexto. Efectivamente, efectivamente. Ver cómo queda con la imagen, que es de lo que se trata, ¿no? Y con esto acabamos esta sección de recomendaciones y volvemos al tema del día. Recordar, estamos en Parecidos Sorprendentes 2. Volvemos a esos parecidos sorprendentes. Bueno, hemos recibido una llamada de Fernando Vallés felicitándonos por el programa, pero ha dicho que lo ponemos un poco difícil. Así que en las próximas daremos un poco más de pistas para ver si nos llama. Pero nos ha dicho que somos unos monstruos. Pero espero que sea en el buen sentido la palabra. Yo también. Por lo menos uno de los tres es feo. Sí, sí. En fin, un saludo para Fernando. Sí, desde luego. Está ahí escuchando. ¿No te ha dejado ninguna petición alguna? No, ver si nos conoce alguna de las bandas sonoras y nos llama luego. Exacto, si nos llamas, Fernando, pues nos dejas una de las bandas sonoras que a ti te hayan marcado o que te gusten o que te gustaría escuchar, vamos. Pues seguimos, ¿no? Bien, sí. Vamos ahora con un compositor que han saqueado, bueno, perdón, que homenajeado, queda mejor. Han homenajeado bastante. Sí. Queda mejor decir eso. Pero de por todos lados han dado. Sí, sí, sí. Una gran inspiración. Sí. No vamos a decir quién es, que la gente lo adivine. Sí, sí. Pista la película que vamos a poner ahora. Ajá. La música de la película Elegidos para la Gloria de Bill Conti. Uh-huh. El tema Rompiendo la Barrera del Sonido. Uh-huh. Una música buenísima que, por cierto, ganó un Oscar. Sí, pero Oscar, se le criticó de parecerse demasiado a la que buscamos. Sí, y vamos a escuchar en el corte de Marras, en concreto, que vamos, el parecido es descaradísimo. Sí. Si conocen esta obra clásica, que es un clásico popular, nuestros oyentes lo podrán decir. Vamos, las pistas que buscamos, la pista es la banda sonora que vamos a escuchar, Elegidos para la Gloria, pero decir que el compositor es americano, estadounidense, es de este siglo, esa obra, ¿no? Estoy en lo cierto, ¿no? Sí. No sé si era inglés. No sé si... No. Bueno, inglés o americano. ¿Lo dejamos en anglosajón? Y como antes Zuti ha dicho, con Juan Luis ha dicho el parabará, yo voy a dar una pista, que sería el compositor del Real Madrid por lo de Galácticos. ¿Podría ser? Por ahí. Sí, porque mucha estrella, mucho... Sí, bueno, es que de hecho la película está de Elegidos para la Gloria, trata de los pioneros de la astronáutica. Ah, pues por ahí van los tiros, El espacio, vamos a escuchar. Estrellas, por ahí van las cosas. Elegidos para la Gloria de Bill Conti, buscamos una obra de un compositor. 96-250-4508. We'll be right back. Bueno, tenemos llamada aquí. Llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, sois unos monstruos. Sí. Fernando, ¿cómo estás? En el sentido de la palabra, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno. Pero debéis de comprender que cuando ponen las películas, visión, generalmente, cuando llegan las letricas, que decimos en Buñol, pues... No vamos a casa. No, lo cortan por la mitad y no vamos. Esto también tienes razón. En la tele sí lo hacen, no deberían hacerlo. Sí, sí, desde luego. Sí. Te quedas con las ganas de que ahora que vienen los créditos al final, que es cuando aparece toda la banda sonora prácticamente... Y la cortan. Cuando llegan los créditos, ha pasado el starring y el co-starring. Sí, sí. Y el tercer restarring ya no me va a quedar. El pobre restarring ya se queda... Eso no interesan, por lo visto. Sí. Eso ya son parte del rebuch, como decimos en Muñoz. Sí, sí, desde luego. Bueno, entonces, ¿qué había que...? A ver a quién copiaban. Sí. ¿Puede ser los planetas? No puede ser, es. Premio. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Pero sabes, y si me dices qué planeta en concreto ya, bueno, para nota. ¿Júpiter? Hombre, bravo. Sí, Júpiter. Es un crack, Fernando. Bravo. Este, hombre, que este me lo habéis puesto como a Fernando VII. Hombre, tú has dicho que la pusiéramos fácil, pues te hemos hecho caso. Hombre, pues. A que hemos dado buenas pistas, ¿eh? Claro. Ah, exactamente, había que triunfar en la primera, que si no, macho. Claro. Quedamos como. Aquello. Muy bien. Pero os oigo casi todos los sábados. Bueno, no sé. Casi todos los sábados que sales un día más o menos que sales con la bici. Uh-huh. Estoy por Altico Planel. Y de verdad que os lo curráis. Muchas gracias. Os lo curráis mucho y animo más a la gente. Primero que os siga, porque aprenderá un poco más de música, que es lo que os gusta a vosotros. Y segundo, que se esperen a las letras del final o que intenten sacarle ese jugo a esas bandas sonoras que ponéis, que son maravillosas. Eso es. Muchas gracias, Fernando. Temáticas, lo hacéis con mucho sentido, o sea, las agrupáis muy bien. Bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Más flores? Bueno. Vamos a dejar alguna más para el mes que viene, que es el mes de mayo. A ver si no lo creemos y ya empezamos a hacerlo mal, ¿eh? No lo podéis hacer mal nunca. Vale, Fernando, bueno, como conozco, no podéis hacerlo mal nunca. Muchas gracias por llamar. Absoluto. Y cuando quieras, pues tengas alguna cosa que comentarnos, pues aquí estás, ¿vale? Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Bueno, consejo ninguno, pero alguna sugerencia para que nos pongáis algunas facilitas, algunas de vez en cuando, para que la gente entre más, pues entre porque os lo merecéis. Pues mira, ya que acabas de llamar, ¿tú qué bandas son así, tienes así entre oreja y oreja que dices, pues mira, a mí me gustaría escuchar esta y no la he escuchado, o sí, pero me gustaría escucharla más, o ya que lo apuntas? Pues no lo sé, o sea, a mí de las últimas que he puesto, no sé, pues Bailando con Lobos, qué gran elección. Morricone, que también habéis puesto mucho, bastante, también a mí la de La Misión. La del Oboe, por supuesto. Uh-huh. A uno le tira más o menos el instrumento, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero generalmente os ceñís a los que verdaderamente tienen verdaderas bandas sonoras. Berzin también habéis tocado bastante. Sí. Tanto un hermano como el otro, también los Eje, que me parece que el que os siga prácticamente no tiene ningún hueco casi. Intentamos darle un poquito mucha variedad. Historia a todo el mundo, claro. Exactamente, y que de cuando en cuando pues si se pone un poquitín una cosa un poquitín más allá, pues ponéis alguna cosita que a vosotros os ocurre, que son esas cositas picantes que ponéis. Exacto, es. Sí. Y lo sabéis, es genial. Pues muchas gracias. Como si os hubierais criado, bueno, mamando los micrófonos. Allá ves tú que nos conoces, que bueno, aquí unos cuantos han hecho algo, pero yo la primera es que me pongo aquí delante de la carchofa esta. La pareja que tienen al lado. Hombre, esos no son artistas, esos van solos. Son muy buenos. Esos son dos cracks. Esos son muy buenos. Dos cracks. Enhorabuena a los tres. Pues muchas gracias, Fernando. Seguir así, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias nuevamente. Y gracias a vosotros. Hasta ahora. Un abrazo. Pues sí, era Júpiter. Adivinarlo, los planetas de Gustav Holst. Y aquí quiero dar un gallifante a Ángel porque es inglés. No sé por qué yo lo tenía tan metido ahí en la cabeza, que era americano. ¿Pero sabes por qué lo tienes así? Pues no lo sé. Asociado. Te voy a decir por qué. Porque ha sido de tanta inspiración este hombre para bandas sonoras, sobre todo americanas, sí, sí. Que es que parece que sea música americana ya. Pues sí. Bueno, como nos quedamos cortos de tiempo, vamos a escuchar este Júpiter de Holst para que veáis cómo claramente era Elegidos para la Gloria. Deleitaros. Descarado, ¿eh? Qué manera de hacer música. Una copia, ¿eh? Una copia, vamos. No, ya fue criticada en su momento por eso. Pero aún así le valió el Oscar, porque la verdad es que la copia es buena, ¿eh? Hombre, yo la lavo el gusto, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, y vamos con más planetas. Es que resulta que esta, como ya hemos comentado, esta obra ha servido de inspiración a muchísimas. Pero la que más ha servido no ha sido Júpiter. No ha sido el fragmento conocido como Marte. Ajá. Bueno, lo vamos a poner rápidamente porque no tengo mucho tiempo y que la gente lo escuche. Y que diga a ver a qué películas suenan, porque hay varias. Hay varias películas que están basadas en esto. Yo diría muchas. Igual cualquiera que nos digáis, pues seguramente. Sí, casi cualquiera, vamos. Tiene algo de... Esto es un... Pero bueno, nosotros tenemos aquí apuntadas dos, cualquiera de ellas vale. Y yo si tengo controladas cuatro, de hecho. Pues bueno, mira. O sea. Y nos llamáis al 96050-4508. Vamos con Marte. Tenemos una llamada. Una llamadita. Hola. Hola. Buenas. Hola. Ups. Hola. Parece que no. No, parece que... bueno, a ver si nos llama otra vez, que creo que he metido la pata yo aquí pinchando la llamada, botón, pero ahí la tenemos otra vez. Hola. ¿Qué me has tocado el botón que no debía? Sí, lo he tocado en el momento que no debía. No me toques el botón que no debes, porque... Joder. Hola, Fernando, de nuevo. ¿Va de guerra también? Pues más o menos, sí. Va, dale. Otra pista... ¿De galaxias? Sí. Sí, bueno. También. Solo te faltan los artículos, ¿no? ¿Tú quieres profesar? ¿Lo decimos en español? Claro, claro, como tú veas. ¿Star Wars? ¿Star Wars? Que la guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia, exactamente, exactamente. En alguna de las partes, ¿verdad? Sí, además, Ángel, ahora te va a explicar una cosa, no sé si lo sabías, lo de el tentral que le pasó a... Sí, bueno, es que el origen de esto... Sí. Fue que cuando George Lucas tiró a hacer La Guerra de las Galaxias, su idea era hacer una banda sonora, pues todo con motivos clásicos, épicos. Pensaba contar con Wagner, pensaba contar mucho con los planetas. Uh-huh. Y entonces llamó a John Williams para que le hiciera pues los empalmes, por así decirlo, ¿no? O sea, y el maestro, se lo orquestara y tal, ¿no? Y el maestro le dijo, pues va a ser que no. Y John Williams le dijo, mira, me vas a dejar que haga la banda sonora yo y luego me dices si te gusta o no te gusta. Uh-huh. Y le gustó. Si le gustó, claro. Y esa es la historia. Vida. Por eso le puso esas pinceladas de... Pero algo ha quedado. Halls. Algo ha quedado, ¿no? Para que... Para contentarlo, yo ¿no? sé hacer algo parecido a lo que tú quieres. Entonces, para contentarlo así, mira. Claro. Y tanto. Y así fue. Y tanto, me parece que lo copió. Exactamente. Pues... Está genial. Pues nada, ¿escuchamos esta o es que también queríamos escuchar otra que también se parece? Tenemos sí, cuatro, vamos, como La Guerra de las Galaxias es muy conocida, hemos puesto, sí, sí. Yo creo que vamos a escuchar otra y os va a sorprender el sí. parecido. Y gracias, Fernando, por llamar. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿El Gran Cañón ya lo habéis puesto? No. ¿Roncoplan? No, no lo hemos puesto, ¿no? No hemos puesto nada de Roncoplan, no. Vale, pues a ver si la semana que viene os oigo algo de ello. Bueno, bueno, vamos a... Cuando cuando, sí, cuando, preparamos un programa para que no tarde mucho. Queremos unos clásicos populares y pondremos, nos tomamos nota y pondremos de todo esto, ¿vale? Vale, un abrazo. Venga, Fernando, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, Gustav Holst, con Marte está muy presente en La Guerra de las Galaxias, pero tenemos más películas. Uh-huh. Hay más, sí. Vamos a poner una solo de ellas. Una solo de ellas y vamos, una película, por decir que hemos hablado antes de ella y hemos dicho las siguientes palabras. Y en no muy tardar la pondremos, cuando hemos hecho referencia a ella. Y yo creo que deberíamos por el tiempo decirla, ¿verdad? Sí, sí. Y la vamos a poner, que es Drácula, de Bram Stoker. Sí, nuestra... música de Wojciech Kilar, este compositor polaco. Grandísimo, una banda sonora brutal desde principio a fin. Y que vamos, y que utiliza esta célula en el corte. El resto de la banda sonora es original, digamos, sí. o aún hemos encontrado sí. a quien se parece, pero el corte sí, de los cazadores de vampiros, bueno, que escuchen, juzgad vosotros, a ver. Thank you. estaba bastante claro, ¿no? Sí, parecido, sorprendente. Toda la introducción. Y, eso. Y nada, nos guardamos esta banda sonora que es brutal, a mi entender, para futuros programas, porque es que, como habéis oído, la franja horaria manda. Me echa el tiempo encima rápidamente. ¿Habéis sido, no esperamos tener tantas llamadas? Por supuesto. Nos habéis impresionado y nada, y como os queremos atender como os merecéis, pues me he puesto a charrar y se nos ha echado el tiempo encima. Y al oyente que pedía Wagner, pues le voy a pedir todas las disculpas del mundo, pero no va a poder ser porque, ya te digo, pero no lo guardamos. Yo le pido disculpas a todo el mundo porque Wagner es una pena, sí, enorme en un programa de parecidos que lo habíamos dejado para la final, no tener que ponerlo. Es que vamos, si Gustav Holst ha sido aniquilado, yo no sé qué decir de Wagner. Wagner más aún. Petrificado, no sé, sí, así bueno, pero esto no se acaba aquí. Hecho péntole, vamos. Sí. Esto no se acaba aquí. Dentro de X semanas, pues haremos otro parecido sorprendente. Y ahí estará Wagner. Claro, y entonces le titularemos Parecidos Sorprendentes 3, siguiendo con nuestra creatividad en el o Parecidos Sorprendentes Wagner, porque igual no sale, pues hasta igual, un programa igual, entero. Pues mira, no, seguro. Lo mismo hasta sale entero. Seguro. Bueno, no vamos a poner el último corte que tenemos, o sea, un corte cortito que ha encontrado Ángel que me parece muy interesante. Sí, este corte es precisamente de imitación entre los compositores, de homenaje, ¿no? Aquí hemos nombrado ya que aquí se ha copiado el más pintado, ¿no? Uh-huh. Williams, Horner, Zimmer, y nos quedaba uno Goldsmith, de los que nos gustan, sí, Daniel Elfman. En este caso, pues es el compositor Bernard Herrmann, uh-huh, el tema de Viaje al Centro de la Tierra, y Daniel Elfman. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y decir en estos dos fragmentos están unidos, y vamos a decir en cada momento cuál es el que está sonando. Exacto. ¿Vale? Venga, pues vamos allá con esta muestra de también... De inspiración, sí. Inspiración entre comillas. Sí. Venga. Esto es Viaje al Centro de la Tierra, de Herrmann. Esto es Batman de Elfman. Bueno, creo que el calco es, sí, total. De hecho, lo ha reconocido el propio Danny Elfman, que bueno, que se inspiró en... Dice, me gustaba... Pillado. me gusta, me lo quedo. Lo llevo. Pues nada, vamos a ver si damos el remate al programa, que ya es tarde. Pues sí. Sí, bueno. Vamos a poner para acabar una canción de Edith Piaf, No je ne regrette rien. Perdón por mi francés. Vale, que estoy constipado. Antes de que Roberto despida, pues por mi parte decir que gracias por llamar. Ha sido un placer estar una horita y poquito aquí con vosotros. Y que nada, que esperamos que esto siga para adelante. Que nos llamáis, que nos digáis cosas, que nos critiquéis, que nos alabéis, lo que queráis. ¿Verdad, Roberto? Pues sí. Ha sido un placer recibir vuestras llamadas durante esta hora. Porque hacemos el programa por vosotros, también por nosotros, pero principalmente para que nos oyáis vosotros. Vamos con esta canción. ¿Que salen las películas? Sí, salen bastante en más películas, pero nos hemos quedado con dos películas precisamente del año 2003. Muy distintas, Soñadores de Bernardo Bertolucci y Crueldad Intolerable de los hermanos Coen. O sea, dos películas totalmente distintas, pero que coinciden en la elección de esta canción tan famosa. Grandísima canción. Compuesta la letra por Michel Baquer y la música por Charles Dumont, interpretada por la grande Edith Piaf. Ahí es nada. Ese será nuestro remate al programa de hoy. Pues nos veremos la semana que viene, nos oiremos. Y nada, solo deciros que aprovechéis este magnífico día para ir por el campo y pasar un buen día. Hasta la semana que viene, Ángel Ramiro. Hasta otra. Juan Luis Payás. Hasta otra, si os quiere. Y Roberto Zanón, que ha estado aquí detrás del cristal. Hasta la semana que viene.